Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Esa viuda ha echado más que nadie. En su enseñanza decía: cuidado con los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y que los saluden en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Sentado Jesús frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él monedas de cobre, y bastantes ricos echaban mucho. Y al llegar una viuda pobre, echó dos monedas pequeñas que hacen la cuarta parte de las. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos los que han echado en el gazofilacio, pues todos han echado algo de lo que les sobraba. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.